Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los grandes también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta si eres profe, si eres guagua que quiere compartir este programa en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar y lo oyes en el momento en que tú quieras, porque siempre están allí. 099-657-7004. Si te quieres comunicar con nosotros directamente. Y recuerda, por Facebook o por cualquier otra de las vías de internet, te puedes comunicar con nosotros. ¿Están de acuerdo? 099-657-7004. Recuerden que también regalamos un libro que nos da la señora Gladys Ortiz cada semana. Ella tiene un kiosco con muy buenos libros infantiles aquí cerquita de nuestra emisora. Si quieres ganarte el libro, envíanos un mensaje al 099-657-7004. ¡Listo! ¡A nuestra primera sección! Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Es un placer y un orgullo, un privilegio y un honor servirles a través de nuestra emisora, de todo nuestro equipo y darles las gracias y la bienvenida una vez más por estar en nuestra sintonía. Gracias por compartir cada encuentro y hacer de esto que el sentido y propósito de la vida, hacer el mundo un lugar mejor, se cumpla en su sintonía y en nuestra emisión. Para eso existimos como emisora, para eso existe nuestro espacio. Gracias por haber estar allí una vez más. Teléfono, sí, 099-657-7004. Cualquier comentario, cualquier palabra, cualquier idea será bienvenida. 099-657-7004. Además de que se pueden ganar su cuento solo por enviarnos ese mensaje. Hablando de cuentos, vamos a nuestra primera sección, cuentos. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Volví otra vez a casa sin merienda. Como casi siempre, uno de los chicos se la había quitado, amenazándole con pegarle. En el camino, paró en el parque y se sentó en un banco para minimizar su enfado y su ira. Como era un chico sensible e inteligente, al poco ratito lo había olvidado y estaba disfrutando de las plantas y las flores. Revoloteando por los rosales, vio una avispa y se asustó. Al quitarse de allí, un pensamiento pasó por su cabeza. ¿Cómo podía ser que alguien muchísimo más pequeño pudiera asustarle? Y eso era justo lo que le pasaba. Claro que podían ser niños mayores o no, era lo de menos. Es que en su cabeza eran realmente grandes. Llegó a casa y le contó al Ahue, a quien hasta ahora no le había dicho nada. Le contó que no solo lo hacían en el cole, sino que lo amenazaban con usar también internet y contar a todos cuando le pegaban e incluso subir fotos de su cobardía. Pero abuelo, antes de que intervengas y me ayudes, en el cole, en el parque, cuando venía del cole tuve una idea. A ver si puedo resolverlo de otra forma. Es que pensé, viendo a las avispas, el truco de la avispa es el miedo. Ella nunca podría luchar con una persona, pero todos tenemos miedo a su picadura y la dejamos en paz. Así Tintín y el abuelo pensaron cuál sería la picadura de él. Es decir, buscaría las cosas que asustaban a aquellos chicos que abusaban. Al día siguiente, Tintín parecía otro. Ya no caminaba cabizbajo ni apartaba los ojos. Estaba confiado, seguro, dispuesto a enfrentarse a quien fuera, pensando en su nueva forma de entender la vida y a los demás, y a sí mismo. Además, llevaba en su mochila, llevaba muchas cosas, estaba cargada de picaduras. Así, el niño que le quitó el bocadillo del día anterior y otros días más, se comió un sándwich picantísimo que había preparado nuestro amigo. Tan picante que terminó llorando y tosiendo. Nunca más volvió a querer comerse nada. Por lo menos de él, quizás había aprendido la lección también para los demás. Otro niño quiso pegarle, pero él no salió corriendo como hacía siempre. Simplemente le dijo de memoria los teléfonos de sus padres, de su profesor y de la madre del propio niño. Si me pegas, todos se van a enterar de que estás abusando y te llevarás tu buen castigo. Viéndolo tan decidido, el chico lo dejó. A otro que quiso quitarle uno de sus juguetes, en lugar de entregarle el juguete con miedo, le dio una tarjetita escrita por... donde se leía, si robas juguetes a los demás niños, te perseguiré hasta llevarte a un correccional. Las tácticas dieron resultados. Igual que él tenía miedo de sus palizas, aquellos niños también tenían miedo de muchas cosas. Una sola vez se llevó un par de golpes y cumplió lo que había dicho que haría. Claro, igualmente no estaba solo. Para eso estaba su abuelo, para apoyarlo. El niño aprendió incluso, porque tampoco los niños que hacen estas cosas son felices. Al contrario, necesitan educación, apoyo y aprender que hay otras formas de relación. El niño, a quien él no se asustó, con quien él no se asustó y los demás, terminaron agradeciéndole su valentía, su enseñanza. Y el abuelo terminó muy orgulloso. Finalmente, hasta se hicieron amigos de él, quien llegó a ser como la valiente avispita que alejaba a quienes se metían con ella sin ni siquiera tener que picarlos. ¡Qué cuento más maravilloso, ¿verdad? Es que hay muchos niños que amenazan a otros niños, que no conocen el lenguaje de la amabilidad. Y los otros niños se dan cuenta de que con agresión, actuando igual que ellos, no se llega a ninguna parte, porque a esos niños no les gusta. A los otros niños se los han educado de una forma inapropiada. Y si tengo un hijo así o un sobrino así, ¿qué debo hacer? Llevarlo a curar. Y hoy este cuento nos hizo pensar en el abuso que también se comete por Internet y que hay una fundación internacional para que aprendamos a usar mejor Internet, no como algunos niños que hacen bullying también por Internet. Es un cuento maravilloso, ¿verdad? Que nos dice que siempre hay otras formas de solucionar, que siempre tenemos con quién contar. Solamente tenemos que pensar y usar nuestra inteligencia y buscar alternativas hasta encontrar una que se parezca a nosotros realmente. No tenemos por qué actuar con agresividad cuando nosotros sabemos, sentimos, pensamos y no deseamos hacerlo. Pero en la red es diferente. Vamos a hablar de eso en nuestro espacio de hoy, esperando que este cuento le haya gustado tanto que vamos a celebrar con música. Comienza otro día, buen día, juntos jugaremos.

notas bajas. Todos canten una nota alta. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Sí, buena celebración. Fíjense, como les estaba contando, hay una fundación... Ah, por si acaso alguien acaba de sintonizar, un teléfono para comunicarse con nosotros, 099-657-7004. 099-657-7004. Para lo que quieran, mándenos sus mensajes, envíenos sus comentarios, sus ideas. Bueno, como les decíamos, la Fundación Internacional Alia 2 ha elaborado un código ciberético, ética en la web. Dos objetivos tiene este código. Primero, que los niños entiendan y asuman su responsabilidad cuando se ponen enfrente de una compu y compartan sus experiencias en la red. Hay que ser muy cuidadosos. Segundo, que los padres se den cuenta de que los dispositivos, computadores, teléfonos inteligentes no son juguetes, aunque se utilicen para jugar, y que la seguridad de sus hijos, de ellos, de su familia, está en riesgo cuando no sabemos utilizar estos aparatos con ética. Y hay mucha gente que no tiene ética, por eso necesitamos protegerlos. Son muchos los riesgos que corren los niños navegando por Internet, sobre todo si no siguen los consejos para una navegación segura o no han recibido una información correcta acerca de los peligros y de las trampas que allí hay. Isabel, ella es Isabel Plaza Medina, es una experta en el uso infantil de nuevas tecnologías y es la responsable del Departamento de Comunicación de la Fundación Alia 2. Ella nos explica todo lo que los padres y los guaguas deben saber para navegar seguros por Internet. ¿Cuáles son los consejos fundamentales que debemos seguir? Primero, cuando nos hagamos un perfil, configuraremos adecuadamente la privacidad para que el contenido que publique solo pueda ser visto por mis amigos, por mis verdaderos amigos. Porque tenemos que tener en cuenta, como segundo consejo de la fundación, que a la gente que conozco por Internet son desconocidos. Son desconocidos verdaderamente, no son mis amigos, aunque la web diga, ahora usted es amigo, no es mi amigo, es una persona que he visto en Internet. No puedo publicar entonces información personal, ni mi teléfono, ni mi dirección, ni con quién vivo, ni dónde, nada, nada de eso. Porque las personas que no tienen ética han hecho cosas indeseables. No se puede publicar los datos personales. Cuando se publica una foto en Internet, y este es otro de los consejos, se pierde control sobre a dónde llega esa foto, sobre cuánto tiempo la están usando. Aunque después la borres, no desaparece de la red. Es importante no colocar fotos que no queramos que se estén allí, que nos vean. Colocar fotos donde estemos en nuestra casa, colocar fotos donde se nos vea a nosotros, es importante. Parece una locura porque todo el mundo lo hace. Pero también están pasando cosas muy indeseables, muy desagradables. Y por eso es que ahora se dice que hagamos todas estas cosas. Antes no se sabía que podían suceder estas cosas. Se ha ido aprendiendo con el tiempo que a los niños les hacen bullying en internet, que hay niños que han llegado a morir por estas causas, que es muy, muy grave, que se han metido con su familia, que los han extorsionado, que le han sacado dinero o que se han perdido. Así que atención, no publiquemos información personal, ni el teléfono, ni la dirección, ni quién es su familia, nada. Y estemos muy atentos a qué fotos publicamos allí. En internet hay que comportarse con respeto y educación, pero no todo el mundo lo hace. Así que no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti y no des oportunidad para que te hagan cosas a ti. Denuncia a las personas o a las acciones que estén haciendo daño. Si conoces a alguien que esté siendo acosado y tiene miedo, haz la denuncia. Ayúdalo, te lo va a agradecer. Porque a veces tenemos tanto miedo, como el niño del cuento, que no hacemos la denuncia. Y esto lo que hace es alentar a esas personas a seguir adelante con sus agresiones, con su bullying, con todas estas cosas que son indeseables. Si tienes un teléfono móvil con internet, desconecta la opción de geolocalización para que cuando publiques desde el móvil nadie sepa dónde estás. Guarda las conversaciones de chat porque pueden ser útiles en caso de que necesites ayuda. Si me ocurre algo que no me haga sentir bien en internet, se lo digo a mis padres, a un adulto de confianza, a mi abue, alguien que yo sepa que me va a ayudar, que no me va a asustar, que va a entender lo que me está pasando y que vamos a buscar ayuda. O, como en el caso del cuento, entre los dos pensaron soluciones y siempre estaba el abuelo ahí para apoyar. Hay que aprender y decir no a las cosas que no quiero hacer y contar con mis adultos. Ellos son mis mejores aliados. Y la última sugerencia o consejo que nos dan en esta fundación, que han visto muchos problemas y por eso trabajan en el mundo para evitar y para que haya seguridad en internet, es que hay que saber filtrar lo que leemos. No todo lo que aparece en internet es saludable, es científico, es verdadero y proviene de personas de buena fe. Hay que tener filtros, porque si no es muy riesgoso para los niños sobre todo, pero también para los adolescentes. Hay muchos adolescentes que les ha pasado cosas muy desagradables por no tener filtros, por hablar con cualquiera, por darle sus datos a cualquier persona. Y imagínense que pueden pasar cosas como estas. Grooming es una nueva forma de comunicarse donde acosan a los niños. Y es una práctica donde un adulto se gana la confianza de un niño con propósitos no muy adecuados. Está también el sexting, que es un intercambio de fotografías o de videos con contenido de tu cuerpo, de otros cuerpos, de los jóvenes. Pero luego esas fotos o videos llegan a extorsionar. Te puede extorsionar diciendo que lo va a montar en la red abierta, que se lo va a enseñar a tus padres. Y esto causa mucho daño a un niño, que cuando lo hizo un adolescente fue sin darse cuenta y que después tiene que ver todo lo que acarrea ese acto inocente. No mostremos nuestro cuerpo a nadie. Nunca, nunca, nunca, nunca. El cuerpo es para mí, para mi familia, solamente si soy muy pequeño. Tener cuidado, tener mucho cuidado. Porque también está el cyberbullying, que ya lo hemos nombrado varias veces, que es ese acoso entre menores. Es cuando a un menor lo acosan otros, como estaban haciendo con el personaje de nuestro cuento, solo que en la red. Entonces es muy desagradable que pongan una foto tuya allí y eso no sabes hasta dónde puede llegar y te angustia y no puedes dormir y es terrible y ha terminado con cosas muy desagradables, porque además los niños se asustan tanto que no buscan ayuda en sus adultos de confianza. ¿Cuándo? ¿A partir de qué edad deben los niños entrar en las redes sociales? Hay países que ponen leyes, como por ejemplo, a partir de los 14 años. Sí, señor. Y fíjense que casi todos en nuestros países entramos a las redes sin restricciones. ¿A qué edad se supone que los niños deben ya tener un teléfono móvil con internet? Pues estamos hablando de que ya a partir de los 10 y 12 años los niños están teniendo sus teléfonos con toda su privacidad, donde nadie ve y dónde está entrando, ni cómo está entrando, ni se conversa, ni se habla, ni se discute, ni se fomenta la educación y la comunicación. Hay que tener cuidado. La mayoría de los menores entra a internet en su casa, en la calle, desde cualquier parte. Si están bien educados, no pasa nada. Pero hay niños que no están tan bien educados. Uno, que no tienen la ética y hacen estas cosas que hemos nombrado, y otros que ellos mismos las hacen porque han visto a sus adultos haciéndolo. Nosotros no sabemos con quién estamos hablando por las redes. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros niños estén conscientes de que corren peligro si dan sus datos, si hablan con cualquiera, si aceptan siquiera que se puedan encontrar con alguien que solo lo conocen por internet? Los pequeños tienen que valorar la comunicación cara a cara. Por eso es que cuando vamos a un restaurante no pueden los padres estar conversando por sus teléfonos y dejar al niño con el suyo. Todos conversando cara a cara, hablando, formándolos. Sí, señor, las ventajas de conocer a una persona frente a los riesgos de no conocerla son muy grandes. La educación es la base del futuro internet seguro. Es importante que los guaguas sepan, los guambras sepan, que tienen en cuenta que no deben hablar con desconocidos en internet. No son conocidos, aunque internet diga, bienvenido, ahora eres amigo de... No, es tu amigo. Hay que evitarlo. Tú no lo conoces, ni tus padres. Y hay muchas personas que utilizan las redes sociales para engañar. La adicción a las tecnologías, el querer estar todo el tiempo pegados del teléfono, de la tablet, de la compu, es un problema que los padres necesitamos cuidar y darle la importancia que tiene. El tiempo que pasen nuestros niños en internet tiene que ser limitado, según sea, por ejemplo, tareas, los deberes y la edad del niño. Tenemos que tener cuidado. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos pensando lo mismo? Hay que estar seguros en internet. Ese es el tema de nuestro programa. Hoy vamos a seguir hablando un poco más. Pero antes, música y... ¿Cómo puedo ser muy inteligente, muy calmo para no responder nunca con violencia a la violencia, ni asustarme y pensar que yo sí puedo encontrar soluciones? Después de esta música, seguimos. Ramoncito era un niño juguetón, y al cumplir los 5 años le compraron un balón. En el campo de su barrio era todo un campeón, sus amigos le gritaban, dale duro y mete gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón. Ramoncito y ahora le dicen Ramón, juega mucho este muchacho, qué alegría, qué emoción, sus jugadas favoritas causan gran admiración, y fichado en un equipo de primera división. Dale, Ramón, dale, Ramón. Chuta más fuerte para ver si metes gol. Dale, Ramón, dale, Ramón. Chuta más fuerte que eres todo un campeón. El equipo favorito en el que juega Ramón va ganando los partidos, puede ser el campeón. Y Ramón está contento porque toda la afición ha pedido que lo incluyan dentro de la selección. Dale, Ramón, dale, Ramón. Chuta más fuerte para ver si metes gol. Dale, Ramón, dale, Ramón. Chuta más fuerte que eres todo un campeón. Dale, Ramón, dale, Ramón. Chuta más fuerte para ver si metes gol. Dale, Ramón, dale, Ramón. Chuta más fuerte que eres todo un campeón. Dale, Ramón, dale, Ramón. Chuta más fuerte para ver si metes gol. Dale, Ramón, dale, Ramón. Chuta más fuerte que eres todo un campeón. Dale, Ramón, dale, Ramón. Chuta más fuerte para ver si metes gol. Dale, Ramón, dale, Ramón. Chuta más fuerte que eres todo un campeón. Recuerden que para un cerebro sano hay que comer poco azúcar, muy pocas golosinas. Ese es el secreto de un cerebro sano. Los niños que no se les da azúcar desde que nacen, cuando comen azúcar les quema la boca, les rompe los labios, les rompe la lengua. El azúcar es un irritante, no es conveniente. Ni la panela, ni siquiera esas azúcares, menos esas azúcares que vienen en pepitas que llaman light. Nada de eso. Si un día quieres comer un poquito de dulce, bueno, la panela es la mejor. Pero lo importante es aprender a comer sin azúcar para que nuestro cerebro piense con claridad. Seamos siempre inteligentes, no estemos enchumbados de sustancias tóxicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Celebramos con más música para venir a contarles qué pueden hacer los padres, los docentes, los adultos preocupados para este asunto del ciberbullying, del acoso por las redes e internet segura. Que si un niño está oyendo el programa y no están sus padres por ahí, él le puede contar. Y si los papis están por allí, para ustedes esta parte. Nadie de todos. Ser un papá, un docente, un tío, un ñaño, un adulto preocupado por este asunto que no pasa tanto tiempo en casa y que su comunicación no es muy grande con los niños, con sus alumnos, con sus hijos pequeños, con su sobrino, con su ñañito. Ellos son pequeños, pasan mucho tiempo solos. Hay un sistema de seguridad que se llama filtros para papá, que se emplea hasta en las escuelas. Son unos programas o software que se instalan en los ordenadores o en la propia línea y que permite a los padres conocer al detalle qué uso están haciendo sus hijos de Internet, en qué horario, qué páginas han visitado, etc. Depende del filtro que contratemos, podemos tener servicios como que nos avisen por email o un mensajito de texto de que se ha conectado nuestro guagua en una web catalogada como no permitida, por ejemplo, que se le bloquee el acceso a las webs catalogadas como no permitida, que haya información sobre los perfiles de las personas con las que se conectan los niños en Internet. Supervisión de los chats, información sobre las conexiones, tiempo, hora y qué se dijeron. Siendo muy inteligentes, cuando tenemos esta información, no vamos a jugar al espía. Vamos a conversar, vamos a educar, vamos a formar nuestro hijo hasta que este comportamiento desaparezca. No se sugieren los castigos porque sencillamente se conectarán en cualquier computador. Hay que ser muy educativos, muy sutiles. Es necesario la confianza en la familia. Es necesario que confiemos unos en los otros. Yo en mis padres, que no me va a pasar nada malo si me equivoqué y entré a un sitio que no era. Y mis padres en mí, que ya yo estoy aprendiendo que lo voy a evitar. Si conseguimos crear ese clima de confianza, no tenemos que usar filtros. No, los padres no son espías de sus hijos. Son quienes los escuchan, los forman, les brindan soluciones, los apoyan cuando se equivocan. Crean acuerdos y establecen comunicación. Si usted no sabe hacer esto, pues no hay problema. Nadie nació aprendido, dicen los abuelitos. Busquemos ayuda especializada. Si todavía no tenemos esas competencias, no nos comparemos, no nos sintamos mal. Solo busquemos ayuda. Lo importante es que nuestros hijos estén seguros, nuestros alumnos estén seguros. Y no tengo por qué saberlo. Si no sé establecer un clima, sino que yo soy más dado a imponer órdenes, pues voy a tener que aprenderlo y eso me va a garantizar la seguridad de mis hijos, de mis sobrinos, de mis nietos, de mis guaguas cercanos, de mis alumnos. Tampoco los podemos sobreproteger, ellos tienen que ser capaces y sentir eso, capaces de enfrentar riesgos que pueden encontrarse en la red o en cualquier otro ámbito. Deben estar formados, eso es lo más importante. El equipo de psicólogos de esa fundación Alia 2, que es para una Internet segura, recomienda que los pequeños den sus primeros pasos en Internet acompañados de sus padres. No olvidemos que la formación de la infancia comienza porque los adultos, nosotros, estemos formados. Así, podemos usar los filtros parentales, pero lo que nosotros queremos es confianza. Donde quiera que estemos, vamos a buscar soluciones. Pero no es necesario llegar a extremos si lo empezamos a hacer desde ya. Si no sabemos, esto solo te despertó. Busquemos ayuda especializada. ¿Te parece? Los software de control tienen una función de informar a los padres, pero no son para usarlos como instrumentos de espionaje. La comunicación es el valor fundamental y está por encima de la prohibición, porque cuando un niño tiene la inquietud, tratar de impedirlo no es tan sencillo si no hay confianza. Sin embargo, si los educamos acerca de los riesgos, les explicamos cuáles son, por qué puede hacerle daño, salvaremos su red de conocimientos. Si nosotros ayudamos a que sea un conocedor, va a salvarse de estas cosas que están pasando cada día más en la red. Claro que hay otros consejos importantes, por lo menos que los niños van a aprender a ser selectivos con la información de Internet. Al igual que en la vida en general, hay que saber que no todo es adecuado. Y eso no tiene que ver con que seamos más grandes o más pequeños. Tenemos que aprender a discernir. Es en el largo proceso de la vida. Pero confiemos en nuestra capacidad de buscar ayuda y de no entrar en lugares con personas o a situaciones que sentimos que no son adecuadas. Siempre buscar ayuda. Donde hay misterio, coacción, no lo digas, mentiras, tapujos, no es seguro probablemente para nadie, menos para un niño. Y eso un niño lo debe tener bien sabido, aprendido. Y además nos encargaremos nosotros, sus adultos, de desarrollar esa habilidad, de no solo darse cuenta, sospechar, sino de salir de cualquier situación parecida a esta que estamos comentando. No podemos fiarnos de ningún desconocido que pretende quedar con nosotros o que intercambiemos información personal. Recordemos que para que sea una red segura, el trabajo es de todos, la colaboración es de todos. Por eso, si ves algo que no está bien, denúncialo. Todos debemos tomar conciencia. En nuestras manos está Internet más seguro para los niños, para los adolescentes, para los adultos, porque no crean que no les pasan cosas a los adultos también. Sí que pasan. Educar a los niños para un sano uso de Internet, a los jóvenes y nosotros los adultos ser cuidadosos. Hay personas que se han metido en dificultades muy grandes solo por fotografías que han aparecido, de las cuales ellos ni cuenta se dieron. La formación de los niños en el buen uso de las tecnologías pasa por una buena educación. Padres y profesores, necesitamos saber también estos conocimientos. En las escuelas, los docentes tienen que difundirlo. En el cyber necesitamos todos instruirnos para usarlo, aprender a usar sus herramientas. Hay herramientas de denuncia que casi nunca se usan. Hay que conocerlas y orientar a los niños. Los consejos para los padres: compartir la navegación por Internet con los hijos. No convertirla en cosas personales en las que cada uno hace lo que los otros no saben que hace. No, que sean juegos de familia. Los jóvenes aprenderán a hacer un uso responsable de Internet también. Incluso hay un grupo que se llama Cibercorresponsales, que son un grupo, ellos se preocupan por ver qué está pasando en la red y alertar a los adultos sobre cosas que los adultos no se han dado cuenta porque no han entrado a esos lugares. Los jóvenes hablan de su visión del mundo y del futuro. En sus manos está cuidar y protegerse, ellos y a todos, de la red, para que no sea insegura, para que sea para el conocimiento, para la libertad, para la belleza, para el saber, para la curiosidad científica, poética, artística, no para que alguien salga perjudicado por ingenuamente creer que todos son tan buenos como él mismo. Interesantísimo lo de la seguridad en la Internet, ¿verdad?